Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Subsuelo S.A. Suelo, I don't wanna see you again. You said you don't know how. It's too late now. bienvenidos amigos, estamos acá un programa más de Subsuelo S.A., episodio 303, trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, estamos un 6 de febrero, transmitiendo desde San José para el mundo entero. San José, Costa Rica, obviamente. Arrancamos con una banda de Irlanda que naciera por allá en 1975, estamos hablando de la gente de Undertones. Y pues bueno, los temas que escuchamos vienen en un sencillo de 1980 llamado My Perfect Cousin. Y los dos temas que escuchamos fue Hard Look y I Don't Wanna See You Again. Bueno, como les dije, banda irlandesa sonando acá en Subsuelo S.A. Y de Irlanda nos vamos ahora hasta Polonia. Esto es un disco recopilado, dice 22 temas clásicos del punk polaco. Por ahí participan, son 5 bandas: Deserter, TZN Sina, Armia, Tilt, Siquiera y KSU. Vamos a escuchar un par de temas de Siquiera y otro par de temas de KSU. Los 4 temas que vamos a escuchar dice que son de 1986. Bueno, voy a leer lo textual. El Siquiera va a sonar Has Toje, Has Tanksi y Lutzi Wishdow. Y de KSU, 1914 y Liban. Entonces, 4 temitas clásicos del punk polaco de 1986 sonando acá en el capítulo 203 de Subsuelo S.A. We'll be right back. się głowy ścina? Czy zjadli tu murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha, ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha, hej ha, hej, hej, hej, sonaba La Gente Siquiera, una banda que se formara por allá en 1983 en Polonia, y pues bueno, ellos tuvieron ahí un sonido bastante particular, ahí como pudieron escuchar algo ahí y no sé, sonaba bastante oscuro, medios industriales, de mucha influencia también ellos decían ahí de esos sonidos que se estaban gestando ahí de lo que llamaban post, algo ahí, el post-punk y demás. Y pues bueno, por ahí tuvieron varias etapas que al principio sonaban un poco más hardcore o más punk. Duraron esa etapa ahí como el 83 al 84. Y luego siguieron con este otro sonido, como desde el 85, el 87, que un poco más new wave, ahí más experimental, ahí medio oscuro. Y terminaron en el 2011. Con un sonido ahí acústico, con algo de lo que llaman folk y algo de de poemas ahí y musicalizados y demás. Entonces una banda bastante importante. Y ahora vámonos entonces, como les dije, con KSU. Igual una banda un poquito más vieja. Estos se formaron en el 77, igual allá en Polonia. Bueno, tuvieron ahí bastante auge. Y por aquí dice que en el 2021 todavía sacaron un disco. No estoy seguro si será una recopilación o qué. Pero bueno, vamos a escuchar entonces desde Polonia a la banda KSU, sonando acá en el episodio 303 de Subsuelo S.A. Thank you. Así es, sonaba la gente KSU desde Polonia. Ya saben, Subsuelo S.A. desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos ahora hasta Inglaterra, una banda llamada Violators, que se formara por allá en 1979. El disco que tengo por acá es un disco llamado Los Singles del 82 al 83, editado por este sello llamado Vómito Punk Rock. Bueno, un sello bastante bueno que se dedica a sacar, bueno, en su mayoría, producciones olvidadas o producciones que en el tiempo no tuvieron otras reediciones, y pues ellos se dedican a volverlos a revivir. Bueno, estos son, como les digo, Violators, una edición que sacaron a 300 copias y contiene los sencillos que sacaron en esa temporada del 81 al 82. Además incluyen 5 temas que grabaron en vivo de un concierto, dice, en el Skunks, el 10 del 4 del 82. Vamos a escuchar un par de temas. Vamos con El Verano del 81 y Vive Rápido, Muere Joven. Esto es lo que nos dice Violators desde Inglaterra. We'll be right back. así es, sonaba la gente Violators. Nos vamos o nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar un par de temas que viene un acoplado llamado Vieja Escuela número 3. Bueno, Vieja Escuela es este colectivo que de varios colegas que se encargan de hacer conciertos, eventos, trabajos, serigrafía, diseños, fiestas, o sea, se encargan, bueno, obviamente con la pandemia todo ha estado más estancado, pero se encargaban de darle vida a esa escena, esa, una escena local ahí, con siempre tratando de unificar ahí diferentes estilos de música y de bandas y demás. Ahorita la gente Vieja Escuela, ahí el colega Moritz, están recolectando material, bandas para un nuevo acoplado, sería el acoplado el número 5, si no me equivoco, el 4 o 5, que lo van a sacar en un LP. Entonces está interesante, sería el segundo recopilado de con bandas de punk rock de acá locales que se animan a hacer. Y pues bueno, es un trabajo caro económicamente y un trabajo también de mucho esfuerzo y mucho peso. Esperemos que salga pronto y que todo resulte como tiene que ser. Vamos a escuchar entonces de este CD del Vieja Escuela, la edición número 3, donde venían bandas como costarricenses y panameñas, como Bufonic, Mantra, La Pelotique, Altercados, Seca, 1790 y Radicales Libres. Vamos a escuchar precisamente el tema de Seca llamado Entre Calles y Avenidas, que dice que fue extraído del álbum Folklore para un Nuevo Mundo, y el tema del proyecto de nuestro amigo Julio, que está radicado allá en los Estados Unidos, inclinado ahí un poco más por el street punk, el hoy y esos sonidos, un proyecto llamado 1790. Entonces Seca, Entre Calles y Avenidas, y 1790 con el tema Hey You, dos temas extraídos del recopilatorio Vieja Escuela, edición número 3. Get your tits out, get your tits out, get your tits out, what a boy! 1790, que si no me equivoco algo tiene que ver ahí con el fútbol y algo de lo que pasó en aquel Italia 90, no sé, tengo la idea por ahí. Y pues bueno, gracias a todos los que nos escriben ahí en las diferentes redes sociales, y uno de ellos es nuestro amigo Palado, quien se ganó el sobrenombre el Paladilla, ya que varias veces nos acompañó por acá hacer varios episodios de Subsuelo S.A. Y pues bueno, por ahí nos pide algo de la gente de Leucemia, Daniel F. Bueno, banda veterana de allá de Perú, que naciera por allá en 1983, estuvo activa hasta el 86 y luego se volvieron a reunir ahí con diferentes alineaciones. Hasta el día de hoy creo que se mantienen activos. Igual, dependiendo de la alineación que tengan. De un disco llamado, una recopilación llamada A la Mierda Lo Demás, Asesinando al Mito. Un disco que es una recopilación, como les digo, de algunos temas importantes de leucemia, y incluye también un en vivo en el local Sargento Pimienta en el septiembre de 1995. A la mierda lo demás, Asesinando al Mito salió originalmente en 1995 en formato CD, por ahí hubieron unas reediciones en cassette. En el 2017 lo reeditaron en LP con una carpeta Getful, y en el 2020-21 lo volvieron a reeditar también en formato LP. En fin, vámonos entonces con dos temas que nos solicita nuestro amigo Palado: El Asesino de la Ilusión y Al Colegio No Voy Más. La única escuela buena es la escuela cerrada. Es lo que nos dice Leucemia desde Perú, sonando acá en Subsuelo S.A. Oh, Suelo S.A. Suelo S.A. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que le ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Las cosas se dicen a la cara, y si son bonitas, al oído. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A., 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia. Y como pudieron escuchar ahí en las cuñas anteriores, todos los lunes a partir de las 10 de la noche, hora Madrid, vienen siendo acá como las 2 de la tarde, 3 de la tarde, dependiendo del cambio de horario por allá, nos retransmiten por la emisora Asalto Mata Radio Rock, esta emisora en línea, 24/7, con programas súper interesantes en cuanto a rock se refiere, de diferentes latitudes, diferentes géneros, diferentes tendencias, etcétera. Asalto Mata Radio Rock, nos retransmiten los lunes 10 pm hora Madrid, van siendo como las 2, 3 de la tarde por acá. Y esta última que escuchamos de Siéntelo con Oído, próximamente nos van a estar retransmitiendo también en la madrugada de España, desde Zaragoza. La emisora precisamente se llama Siéntelo con Oído, una emisora tal vez un poco más variada, porque tiene cuestiones políticas, poesía, música clásica, algunas noticias, y ahí estamos incursionando tal vez como para incluir un poquito de metal y punk en sus sonidos, y pues bueno, nos están abriendo las puertas para retransmitirnos. El horario está por definir, pero ya nos van a estar sonando ahí en Siéntelo con Oído. Ya saben, diferentes opciones entonces para escuchar Subsuelo S.A. Bueno, importante también, pronto también estaremos en una emisora de acá de Costa Rica llamada 506, una emisora en línea que se está abriendo igual puertas ahí con programas bastante interesantes y música igual, algo de rock ahí en diferentes vertientes, y de ahí vamos a estar sonando por ahí. Horarios todavía por verse. Emisoras desde Costa Rica para el mundo entero, 506 online. Nos vamos con una banda costarricense, una banda de amigos. Bueno, precisamente hoy 6 de febrero es día de votaciones por acá. Bueno, dije, muchas ideas, muchos pensamientos, gente ahí hablando y criticando, otros proponiendo, en fin, un día de emociones encontradas para muchos, y es precisamente por las elecciones presidenciales de lo que nos va a tocar en los próximos 4 años. Democracia o no democracia, de ahí algunos salen a votar, otros no salen a votar, es decisión de cada uno, pero de ahí, a ver qué tal resulta y cómo siguen este otro periodo que viene. Y precisamente de ahí, estas democracias que se vuelven un teatro. Vamos a escuchar a los colegas, a los amigos de Teatromocracia, con un disco llamado Violencia en el Poder, un disco ahí bastante crítico en cuanto a sus letras, y vamos a escuchar dos temas precisamente criticando estos gobiernos, estas situaciones que nos atacan, como les digo, estos periodos cada 4 años. Vamos con Violencia en el Poder y Mienten. Dos temas entonces de Teatromocracia, de su disco Violencia en el Poder, que lo sacaron el año anterior. Teatromocracia, acá en Subsuelo S.A. Se va a pasar. vamos acá a episodio 303 de Subsuelo S.A. y nos vamos ahora hasta Perú. Vamos a escuchar tres temas que vienen en un recopilado llamado Cuero Negro. Que bueno, Cuero Negro fue un fanzine que empezó a salir por allá en 1988, dando apoyo a una escena peruana. Como ellos dicen, siempre esa fue su razón principal. Por eso a finales de los 80 se realiza una reunión en el techo de la casa de su fundador, Josep Pino Risica, con las bandas que conformarían el primer cassette compilado de metal peruano. A partir de allí se editaron en total 7 volúmenes de los compilados que sacó Cuero Negro, y todo gracias al apoyo de Discu Records. Cuero Negro han logrado otro sueño, como ellos mismos dicen, editando el primer vinilo compilado del metal peruano. En esta ocasión son 17 bandas, la mayoría bandas jóvenes de diferentes partes del país que representan el metal, el crossover del siglo XXI, con estilos que van desde el heavy, el thrash, el death y el black como estilos tradicionales, así como el metal progresivo, power metal, sleazy rock, post black, hardcore metal, etc. En este recopilado dan una muestra clara y concisa y entretenida, ¿por qué no?, de lo que se realiza en el hermano país de Perú. La gente de Cuero Negro dicen que están seguros que varias bandas se convertirán en pilares del metal peruano. Así como en el primer compilado, Cuero Negro volumen 1, vienen nombres como Hades, Mortem, Sepulcro, Trauma, Sentencia, Armagedón y Mazo, que ya son parte de la historia del metal por esa zona. Y pues bueno, vamos a escuchar entonces tres temas, como les digo, tres temas de estas bandas, bueno, de este recopilatorio, perdón. Por ahí va a sonar Atrocis, Atrocis con el tema El Regreso de Huiracocha. Va a sonar también Caupas con el tema Nonato. Y cerramos con Legion of Doom, Bajo el Yugo del Miserable. Tres temas de sonidos extremos de allá de Perú, con algo de metal acá en Subsuelo S.A. Gracias al compilado Cuero Negro que me lo hiciera llegar nuestro amigo Darren Mora. Y pues bueno, editado por Discu Records y Sonidos Latentes. Entonces, tres temitas de metal acá en Subsuelo S.A. Blanco, fue la promesa de renacer, a salvar a su raza, la niña calla. Me acercó de su sueño. Para ver la vida de lo que era su imperio. Sus convicciones serán Así sonaban de tres poderosas bandas de Perú del metal extremo que vienen en el recopilatorio de Cuero Negro. Sonó Atrocis, Caupas y terminamos de escuchar Legion of Doom. Para seguir con el metal, nos vamos con una banda costarricense, una de esas bandas de veteranas y que se mantienen activas al día de hoy. Y pues bueno, estamos hablando de la gente de Mantra, una banda que está cumpliendo 34 vueltas, su aniversario 34, y lo van a celebrar el próximo sábado 19 de febrero a partir de las 6 p.m. en el local de Pepper Chill Out allá en Zapote, bueno, un local que de más que conocido. Y pues bueno, aparte, como les digo, 34 años de estar dando batalla, estar ahí altos y bajos, bastantes discos en sus espaldas, los veteranos de Mantra. Y van a estar acompañados por otro par de bandas también veteranas, Arsenal, que también tiene varios discos en sus espaldas y recién sacaron reedición de sus materiales en formato cassette, y parece que por ahí vienen algunos en CD también. Y la gente de Snuke, bueno, creo que Snuke es como la banda más, o sea, sigue siendo vieja, pero es de las más nuevas de estas tres, y creo que tenían rato de no tocar, y pues bueno, por aquí van a dar algo de lo que ellos hacen. Entonces, ya saben, sábado 19 de febrero a partir de las 6 p.m. en Pepper's Chill Out, 6,000 colones la entrada. Se pueden comprar por ticketbox.com o el lugar del día del evento, obviamente. Y para, bueno, para sonar algo de Mantra, de su último disco llamado Omnipotente, que es un disco en formato digipack, donde la alineación era Roberto Alfaro en la guitarra y en los voces, Mauro Vargas en el bajo y voz, Roberto Pana en la batería y Adrián Aguilar en la guitarra. Por ahí tenían varios músicos o vocalistas invitados en algunos temas. Y como les digo, un digipack bastante bonito llamado Omnipotente. 12 temas, y nos vamos a escuchar tema 5 y 6, vamos con Loas Petro y Macabra. Dos temitas de mantra de que van a estar, ya saben, vuelvo a repetirlo, 19 de febrero en Pepper's Chill Out, entrada 6,000 colones, perdón, y los acompañan Arsenal y Desnuque en su 34 aniversario. Vámonos, esto es Mantra. We'll be right back. Así es, sonaba la gente de Mantra. Y pues bueno, ya saben, sábado 19 junto Arsenal y Desnuque, celebrando su 34 aniversario en Pepper's Chill Out, 6,000 colones de entrada, 6 de la tarde arrancando el evento. Nos vamos ahora con una banda llamada Bulgari. Bueno, no tengo mucha información de esta banda. Su disco con el mismo nombre de la banda, Bulgari, editado por el sello Cubo de Sangre. Bueno, es un disco Getful doble, bastante bonito. Y pues bueno, por ahí van con un poco de stoner, algo de doom. Después aceleran un poco ahí con algo de death. Y pues bueno, banda desde Minnesota, Estados Unidos. Creo que solo tienen este disco editado en el 2012. Como les digo, el disco con el mismo nombre. Entonces vámonos con Bulgari acá en Subsuelo. Thank you. Bueno, ya saben, estamos acá desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, Subsuelo S.A., trayéndoles 2 horas de música subterránea, música con conciencia. Y acaba de sonar la gente de Bulgari, como les dije, quinteto de Dead Doom, ahí con algo de sus letras que dicen cuestiones del espacio exterior, textos ahí alucinógenos y demás. Entonces, una banda que estuvo activa el 2010 al presente, y solamente de momento ha sacado solo este disco, que es un disco con el mismo nombre de la banda en formato LP doble en Getful. Y nos vamos ahora hasta Rusia, nos vamos hasta San Petersburgo a escuchar una banda de death metal bastante influenciada por esas bandas como Entomb y de esos sonidos. Bueno, como les digo, Cenobite, bastante influenciados por Hellraiser, temas de horror, tortura, etcétera. Ellos tienen tres materiales, un EP, un demo y el full length que lo sacaron el pasado 2020. Lo que tengo acá es el Soul Torn Apart. Es un EP de, bueno, un demo de 6 temas, donde participa el sello de nuestro amigo Leo, Visceral Vomit Records, que precisamente hoy arranca en esta emisora 506 Online con su programa llamado Brain Damage, que precisamente viene con sonidos extremos, historias de terror, reseñas de discos, de películas, de algo de su material. Y pues bueno, un programa bastante particular, bastante interesante, que de hecho por allí estuvo sonando en aquel momento cuando estaba Subsuelo Radioactivo, Beneficio Interno Radio era, con diferentes programas. De ahí, pues nuestro amigo Leo participó con Brain Damage, y hoy precisamente a partir de las 6 de la tarde hora Costa Rica va a estar sonando por la emisora en línea 506. Entonces, para que lo escuchen ahí. De hecho, viene ahí con una entrevista a una banda colombiana, ya les digo cuál es, a ver si me escapa. Ya saben, Brain Damage es el programa de nuestro amigo Leo. Y como les digo, vámonos hasta Rusia, San Petersburgo, a escuchar algo de death metal vieja escuela, con la banda Cenobite. Vamos con More Blood, More Kills y Plague Dominion, 2 temitas de buen death. Yeah. Bueno, ya saben, así sonaba la gente de Xenoid. Y recuerden escuchar el programa Brain Damage de nuestro amigo Leo, quien es el que lleva en sus espaldas el sello Visceral Vomit, Fanzine y entre otras cosas. De Rusia brincamos ahora hasta Alemania. Vamos a escuchar una banda llamada Mind. Que bueno, hay una banda que mezcla el hardcore, el crust y el grindcore. Bueno, son dos miembros de polacos y alemanes. Bueno, y estuvieron activos del 97 al 2001. El disco que tengo por acá fue editado en el 2001, llamado Your Own Business. Y bueno, dice que todos los temas son basados en el libro el libro Las Mentiras de Aleister Crowley. Y vamos a escuchar entonces el tema 4 de la cara A, llamado Affected. Esto es entonces Mind, de su disco Your Own Business, desde Alemania o Polonia. Ambos países son válidos. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa 303 de Subsuelo S.A. Ya saben, pueden localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vamos a cerrar con un temita instrumental. Bueno, de hecho la banda es instrumental, llamada Ninth Moon Black, una banda de post rock desde Estados Unidos que se formara por allá el 2005. Dice que bueno, que es una mezcla ahí de influencias entre la psicodelia, el ambiente, el post metal, y pues bueno, hicieron algo que para ellos es diferente. Entonces, Ninth Moon Black, de un disco llamado Cronófago, que salió por ellos mismos en el 2012. Vamos a escuchar el tema con el que abren la cara A, llamado Vía Dolorosa. Y bueno, esto fue Subsuelo S.A. Gracias por escucharnos y nos encontramos la próxima. Hasta pronto. We'll be right back. subsuelo S.A.